La semana pasada vivimos emocionados las novedades de la compañía de la manzana que marcan el inicio de una nueva temporada de innovación en software iOS 11, watchOS 4 y macOS High Sierra. En hardware, nuevos iPad Pro, nuevos iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, nuevos iMac Pro y el altavoz HomePod. Ahora hablaremos de más detalles con Miquel López, ingeniero informático, formador en microgestió, editor de Weblogs SL y redactor en appelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Más de 5.000 asistentes vivieron en el Centro de Convenciones McEnery de San José el evento inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Un lugar, Miquel, muy emblemático para la compañía de la manzana. Correcto. Era donde se hicieron las primeras WWDC, también ahí en San José. Este retorno a casa, primero que es beneficioso para la propia Apple porque está mucho más cerca de lo que va a ser el nuevo Campus 2, bueno, lo que ahora se llama el Apple Park. Entonces, pues es mucho más cómodo para que más desarrolladores de Apple pues puedan trasladarse a San José para estar con los asistentes del evento. Y pues bueno, haya menos tiempo invertido en transporte. Y supongo que también es una decisión que la habrá motivado pues los enormes precios de San Francisco, que poco a poco pues la ciudad se ha ido encareciendo, y bueno, pues también debe de haber motivado a Apple a decir, bueno, pues si nos podemos ahorrar cientos de miles de dólares solo por moverlo de ciudad y dejarlo de hacer en San Francisco, por muy emblemático que sea, pues a lo mejor ya pues vale la pena. Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo que el reloj inteligente Apple Watch es el smartwatch más vendido del mundo y del que el cliente está más satisfecho. Paralelamente, Jeff Williams, director de operaciones de Apple, dijo que el Apple Watch es un dispositivo para una vida saludable y ahora es más inteligente que nunca con watchOS 4. ¿Qué novedades destacas de watchOS 4? Pues es una evolución bastante lineal, en el sentido de que bueno, han enfocado un poquito más el reloj, han mejorado las aplicaciones referidas al deporte, pero nada más destacable además de, pues de eso, de enfatizar todavía más, enfocar todavía más el reloj hacia una herramienta, hacia un accesorio más deportivo, aunque también está la Watch Face de Siri, que es más o menos pues una especie de asistente que te va diciendo en teoría información que necesitas tener en cuenta incluso antes de que te des cuenta de que la necesitas, pues como por ejemplo pues si necesitas ir a algún sitio, pues que te diga el tiempo que hace, el tiempo que vas a tardar en llegar ahí en coche, un poquito la agenda, accesos directos a cosas y aplicaciones que necesites dependiendo de la hora del día que sea, una especie de Google Now, pero completamente controlado por Siri. Esto, pues sí que la verdad, yo personalmente es algo que voy a probar para ver si va bien, porque es bastante interesante. Más allá de esto, pues bueno, más carátulas con personajes de Disney, más algún retoque más, pero así en general es una evolución más lineal, más bien lineal, y se agradece que el Apple Watch original, por ejemplo, siga siendo compatible con esta actualización. Sí que hará falta tener un iPhone 5S, lo cual también nos indica de que es el iPhone el que se encarga de procesar todo lo que hace el Apple Watch, pero no es una exigencia demasiado alta a mi parecer, y bueno, pues se agradece. WatchOS 4 estará disponible este otoño como actualización gratuita. Tim Cook enfatizó durante la keynote sobre la importancia del Mac en la creatividad de los usuarios y Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, mostró el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac, macOS High Sierra, que ofrece nuevas tecnologías de almacenamiento, vídeo y gráficos. ¿Qué hay de nuevo en High Sierra y qué es lo que más te gusta de él? High Sierra, para mí la novedad interesante es que a partir de ahora vamos a empezar a usar el APFS, el Apple File System, el nuevo sistema de archivos que sustituye al HFS Plus, que bueno, pues después de varias décadas utilizando ese sistema, pues ya iba siendo ahora un sistema de archivos, primero que se adecue a los nuevos formatos de almacenamiento. Ahora en nuestros Macs utilizamos memoria SSD, de alto rendimiento, necesitamos cifrar los datos porque la privacidad es cada vez más necesaria. Claro, pues ya necesitamos un sistema de archivos que se enfoque en ofrecer un alto rendimiento con todas estas nuevas necesidades. Más allá de eso, para Hike Sierra, pues siempre estarán aquellos pequeños detalles que son pequeños, son muy pequeños, pero que sí que se agradecen siempre, ¿no? El Metal 2, la compatibilidad con tarjetas gráficas externas, que esto para editores que necesiten mucha potencia pero que no quieran alejarse del portátil, lo van a agradecer muchísimo. Esas herramientas para bloquear el seguimiento que hacen algunas compañías y servicios de nuestra actividad online, poder bloquearlo en Safari. Todas estas cosas que dices, ostras, pues sí, no es una gran mejora, pero la verdad es que se agradece. Y por supuesto también, pues gracias a la potencia de los nuevos ordenadores de Apple, pues todo este desarrollo en realidad aumentada, en realidad virtual, pues que por fin era muy necesario, pues pone a Apple un poquito al listón del resto de la competencia. macOS High Sierra ya está disponible para desarrolladores y estará disponible este otoño como actualización gratuita en el App Store. Apple actualizó también su línea iMac, con gráficos hasta 3 veces más potentes, procesadores más rápidos, Thunderbolt 3, opciones de almacenamiento más rápido y pantallas Retina más brillantes. También actualizó el MacBook y los MacBook Pro con procesadores más rápidos, almacenamiento SSD más rápido en los MacBook e introdujo un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas que parte de los 1.499 euros. También actualizó el MacBook Air de 13 pulgadas con procesador de 1.8 GHz. Y dieron un vistazo al nuevo iMac Pro, una línea de productos completamente nueva para estaciones de trabajo diseñada para usuarios profesionales con flujos de trabajo más exigentes. Algunas voces dicen que si Apple ha recuperado en los Mac su protagonismo. Pues si ha recuperado su protagonismo es algo perfectamente debatible, pero lo que sí era realmente necesario era que después de años, en algunos casos, literalmente años, sin tocar las máquinas, pues ya iba siendo hora de que Apple por fin actualizase, aunque sean los componentes a nivel interno de sus máquinas, ¿no? Se agradece muchísimo que incluso el MacBook Air haya recibido un empujoncito, un lavado de componentes internos para que estén más actualizados. Yo conozco, por ejemplo, ya a 2 personas que en cuestión de 2 o 3 días ya se han gastado prácticamente 3.000 euros en renovar sus iMacs porque llevaban mucho tiempo ahorrando y esperando a que Apple hiciese algo con ellas. Para mí, toda esta renovación de absolutamente todos los Macs, excepto el Mac Mini, que lamentablemente pues cada vez nos olvidamos más de él, pero vamos, que todo el resto de las máquinas se hayan actualizado, se agradece, ya iba siendo hora de que se haga, y bueno, pues demuestra que Apple pues llevaba ya varios meses, incluso años de retraso, y que por fin han hecho los deberes. John Termus, vicepresidente del Departamento de Ingeniería de Hardware de Apple, dijo que esta actualización de las líneas de Mac muestra que los Mac están más fuertes que nunca y les espera un futuro esperanzador. ¿Qué opinión te merece el nuevo iMac Pro? En cuanto al iMac Pro, bueno, es una máquina que prometen para diciembre. A mí siempre me extraña que Apple haga este tipo de promesas tan... o sea, que se avancen tanto, ¿no? Porque de aquí a diciembre, pues, queda medio año todavía. Y bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Y el hecho de que ya sepamos que va a aparecer esta máquina 6 meses antes, pues es una cosa que puede influir muchísimo en el modo que van a tener los usuarios en comprar, ¿no? Yo lo encuentro un poquito contradictorio en el sentido de que, bueno, el iMac Pro es una máquina extremadamente potente, es una máquina que va a costar $5.000, lo que aquí significa que en España yo ya me atrevo a decir que va a costar 6.000 euros tranquilamente, y estamos hablando del precio base. Entonces, es una máquina que no todos se van a comprar, es una máquina que solo los editores de audio, vídeo, de fotografía más exigentes van a poder permitirse. Y yo lo encuentro un poquito contradictorio en el sentido de que un usuario profesional lo que busca es comprarse una máquina pues que se pueda actualizar. Y de hecho Apple ya prometió para el año que viene un Mac Pro que vuelve al formato modular, que vamos a poder actualizar todos sus componentes cómodamente, ¿no? Y eso lo encuentro para mí una de las mejores noticias que hay ahora mismo. Pero este iMac Pro, que cuesta mucho, mucho, mucho dinero, que es una máquina orientada a profesionales y que al mismo tiempo pues va a ser muy poco actualizable. De hecho, tengo que ver todavía un poquito a ver qué es lo que se podrá actualizar, si la memoria RAM, si la unidad de SSD, si todo esto. Pues es como un poco contradictorio, ¿no? De decir, ¿qué usuario profesional va a ser el que se va a gastar tanto dinero en un ordenador, pues que no se va a poder actualizar ya, ¿sabes? ¿Qué tal? Sí que va a poder durar años y años y años, pero bueno, otra cosa que también hay que decir es que había mucha gente que también debatía y pedía ese iMac Pro, ¿no? De decir, oye, un iMac Pro, pues sería fantástico. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Ahora es, supongo que ya cuestión de mirar a ver cuál es la reacción en los primeros análisis, cuál es la reacción en las ventas en cuanto salga a la venta y ya pues a partir de ahí supongo pues, que tomar decisiones en cuanto a qué ordenador evolucionar, ¿no? Si este iMac profesional o si el próximo Mac Pro, todo esto ya es ver la reacción de la gente. Os recordamos que el iMac, el MacBook Pro y el MacBook Air actualizados ya están disponibles en las Apple Store y que el iMac Pro está programado para enviar en diciembre a partir de $4,999. El siguiente anuncio fue iOS 11, una importante actualización del sistema operativo móvil que incorpora potentes funciones multitarea, la aplicación de archivos, más formas de usar el lápiz de Apple y la llegada de la realidad aumentada. Con iOS 11 podremos saltar de canción con un doble toque en los auriculares inalámbricos AirPods. Miquel, ¿cuáles crees que son los mejores atractivos de iOS 11? Pues mi opinión puede estar un poquito sesgada porque tengo un iPad Pro de 12,9 pulgadas, pero vamos, yo me alegro muchísimo de iOS 11 en el iPad, ese dock, esa capacidad de tener tres o incluso cuatro aplicaciones al mismo tiempo en pantalla funcionando. Veo ahí un esfuerzo ya grande en hacer del iPad Pro el sustituto de un ordenador para la gente que tenga necesidades básicas, generales, ¿no? Mirar el correo, mirar vídeos, mirar las redes sociales, navegar por internet, no sé si lo he dicho ya, correo, chat, mensajería instantánea, juegos casuales, todo eso, incluso para los estudiantes que necesitan escribir documentos y punto o hacer alguna hoja de cálculo, pues oye, un iPad Pro ya empieza a ser una alternativa muy seria para toda esta gente, ¿no? Y ahora que todas estas aplicaciones sean así de fáciles de manejar al mismo tiempo, pues se agradece muchísimo. Yo personalmente también agradezco el nuevo centro de control que lo resume todo en una página, que se puede personalizar perfectamente. Es muy, muy, muy, mucho más cómodo de usar. Yo ahora, por ejemplo, me he empezado a comprar ya alguna cosilla de HomeKit. Y con HomeKit, el centro de control en iOS 10, ya tiene tres páginas. Entonces ya tengo que navegar entre tres páginas y es bastante incómodo. Aparte del centro de control, aparte de estas optimizaciones para el iPad, pues bueno, obviamente más incisos en mejorar las capacidades de la cámara. Esa aplicación que se llama Archivos, Files, que básicamente es un Finder que concentra todas las nubes o las principales nubes dentro de una sola aplicación, es decir, no solo iCloud Drive, sino Dropbox, Box, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Google Drive, incluso un pequeño almacenamiento local en el iPad. Eso lo encuentro una gran, gran evolución para entender el iPad como un ordenador y de hecho es un muy buen gesto el que Apple haya introducido ahí todas las nubes de la competencia, todas las mejoras con el Apple Pencil, el arrastrar y soltar entre aplicaciones, básicamente pues hacen del iOS 11, pues hacen del iPad una tableta mucho más capaz. Os recordamos que iOS 11 estará disponible en otoño como actualización gratuita. Actualmente en el App Store hay más de 180.000 millones de aplicaciones y Apple ha repartido más de $70,000 millones entre los desarrolladores. Y en el marco de la sesión inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, Apple mostró el rediseño de su tienda de software App Store, donde la pestaña Today se convierte en el eje central de la tienda. ¿Qué opinión te merece? Pues me parece una actualización muy, muy, muy interesante y sobre todo desde el punto de vista de que la App Store pasa de ser un simple catálogo de aplicaciones a más bien incluso un medio, porque ahí hay que cada día pues tengamos ahí un artículo redactado, trabajado sobre una aplicación en concreto, sobre varias aplicaciones en concreto, sugerencias. Es una evolución muy, muy, muy interesante y a la que le tengo muchas ganas de tocarla, ¿no? No me he instalado las betas y no tengo planes de hacerlo, pero sí que la verdad es que lo veo muy, muy, muy interesante y también iba siendo hora pues, de que poco a poco pues, Apple vaya introduciendo este tipo de mejoras en lo que al fin y al cabo es su mejor negocio ahora mismo, su mejor negocio y el negocio más grande que es el de la App Store, el de vender aplicaciones. La compañía de la manzana también presentó el nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas y el de 12,9 pulgadas. Greg Josiak, vicepresidente de marketing de producto de Apple, dijo que son los más potentes y con iOS 11 serán aún más competitivos. Sí, a mí, yo por ejemplo, tengo un iPad de 12,9 pulgadas y lo utilizo como dispositivo de uso muy general, más bien de ocio, no de trabajo. Y sobre todo también para dibujar, ¿no? Yo tengo una afición que es dibujar, intento dibujar cada día y pues bueno, necesitaba un buen lienzo y entonces pues la pantalla de 13 pulgadas es lo mejor para esto, ¿no? Pero la verdad es que con un iPod de 10,5 pulgadas pues incluso veo ahí una oportunidad de decir, hombre, pues a lo mejor gano un poquito más de portabilidad y aunque pierda un poquito de lienzo, ese lienzo ya de 10,5 pulgadas es grande, ¿no? Es decir, ya puedo ahí hacer cosas. Y en cuanto a potencia, pues efectivamente pues me gusta el tema de que pues sean muy potentes. De hecho, el iPad Pro ya es 500 veces más potente que el iPad original, lo cual indica ahí una evolución exponencial de la potencia brutal. Y me gusta sobre todo que hay una novedad que le tengo muchas ganas de ver también, que es que el refresco de la pantalla de esos iPad Pro sea de 120 Hz y ya soporte cierta cantidad de HDR, ¿no? El iPad Pro de 10,5 pulgadas parte de los 729 euros y el iPad Pro de 12,9 pulgadas parte de los 899 euros. Ahora hablamos de HomePod, un innovador altavoz inalámbrico para la casa que ofrece calidad de audio y utiliza la conciencia espacial para detectar su ubicación en una habitación y ajustar automáticamente el audio. Está diseñado para trabajar con una suscripción de Apple Music. Su apariencia nos recuerda al Mac Pro, pero no tan solo es un altavoz. ¿Te sorprendió? Bueno, es obvio que la competencia ya se estaba adelantando. Teníamos el Amazon Echo con el asistente Alexa, tenemos el Google Home. Microsoft ya empezaba a meter a su asistente Cortana en altavoces de fabricantes de terceros. Apple no suele fijarse, ¿no?, en la competencia, pero bueno, en este caso se ha fijado. Y yo pensaba que, de hecho en Apple Esfera lo comenté en un artículo, que dije, ostras, un altavoz con Siri es una cosa difícil de vender porque al fin y al cabo es una cosa que ya tienes en el iPhone, ya tienes en el iPad, ya tienes en el Mac, ya tienes en todas partes, incluso en el Apple TV. Entonces, otro trasto con Siri es como un poquito absurdo, ¿no? Entonces, yo ya dije en su día que Apple necesitaba tener un aliciente, un extra que hiciese de ese altavoz algo que valiera la pena comprar, ¿no? ¿Qué es ese aliciente? ¿Qué es lo que han añadido? Pues sencillamente hacer un muy buen altavoz, hacer un altavoz de una calidad de sonido muy buena, que reconozca las dimensiones de la habitación en la que estás, que en base a eso emita el sonido para que la calidad del sonido sea perfecta en ese ambiente. Y claro, pues con ese aliciente, con esa calidad, la gente que ya lo ha podido probar ya dice que el sonido es impresionante y que deja los altavoces Sonos como algo de más baja calidad, pues oye, pues valdrá la pena probarlo un poco, la verdad. Y a ver, es otra cosa que Apple pues ha prometido, que demuestra un poquito que Apple está apurada, ¿no? Porque ha prometido un iMac Pro y este HomePod para diciembre, ¿no? Es como decir, hey, que sí, que estamos ya en estos productos, pero que, por favor, tened un poquito de paciencia, que vamos un poquito de culo, ¿no? Esta es la sensación que tengo yo, ¿no? De cuando Apple promete cosas así para dentro de un porrón de meses. Pero bueno, ya está bien que se meta a hacer estas cosas y a ver, yo personalmente es un producto que no voy a invertir dinero en él, no me voy a comprar así de buenas, pero que es un producto que sí que tengo ganas de probar. A lo mejor si algún día dependo solo de un portátil, de un MacBook portátil, pues a lo mejor si quiero escuchar buena música mientras trabajo, pues a lo mejor sí que me lo pensaría, ¿no? Pero ahora mismo trabajo con un iMac de 27 pulgadas, su calidad de sonido es ya más que suficiente para mí, pues de momento no es una cosa que necesite, pero sí que lo veo para la gente pues, que quiera un buen altavoz en alguna habitación para escuchar música a buena calidad. HomePod estará disponible en dos modelos, en blanco y gris espacial, a partir de diciembre en Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Su precio será de $349. Por último, Miquel, ¿cómo valoras la sesión inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple de este año? A nivel general, me parece una de las keynotes más interesantes de los últimos años, la más larga que he visto. Estamos hablando de 2 horas y pico. Normalmente Apple siempre apura y como mucho, mucho hace 2 horas. Y yo vi pues, que esa keynote se alargaba y superaba esas 2 horas. Pensaba, leches, pues sí, sí, es una keynote larga, muy larga. Y la verdad es que entre iOS 10, todas las novedades de hardware, todo, pues he visto una de las keynotes más completas y más interesantes de los últimos años, la verdad. Y también una cosa que me gusta es que incluso habiendo sido una de las keynotes más interesantes, pues deja también como un hueco para que en septiembre tengamos una keynote en la que deberíamos ver un iPhone que rompa con un nuevo diseño y a lo mejor un Apple Watch de tercera generación que introduzca también ciertas mejoras. Puede que un Apple TV, es decir, todavía hay hueco para esas mejoras. Y yo, por ejemplo, pues me imagino también que la próxima iteración del iMac ya va a ser para el año que viene, con ese Mac Pro modular, y a lo mejor en el próximo iPad se eliminan esos marcos enormes que tiene el iPad, que ahora con los MacBook Pros con tan pocos marcos y esos iPads sin tan pocos marcos y la promesa de un iPhone con tan pocos marcos, pues la verdad es que veo un iMac y lo primero que pienso es, ostras, qué marcos más grandes, me sobran. Así que hay hueco todavía para novedades, lo cual hace que incluso a pesar de esta keynote tan, tan, tan completa, tan interesante, también haya la promesa de muchas novedades durante los próximos meses hasta principios del año que viene. Así que tiene buena pinta, tiene buena pinta. Por fin Apple, después de una sequía de novedades, pues vuelve a la carga. Pues Miquel, gracias por aceptar nuestra invitación y valorarnos las novedades de Apple. Un placer, como siempre, Jaume. Y para los que queráis ver todas las novedades, pues estamos muy, muy, muy a fondo en ellas en applesfera.com, donde vamos publicando puntualmente todo lo que se va sabiendo de las betas de iOS 11, de macOS High Sierra, de WatchOS 4 y de tvOS 11. Así que ahí estamos. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.